冲。Como dice hoy, ¿te acuerdas? Ahora que no estás conmigo, que verás. Que se llama, esto nos dio la gaviota de plata en Viña del Mar, a nosotros con los charros, Niña se llama y dice así.